casita. ¿Para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbé, con cada piedrita de cada pared, Gochicana, se presenta. Mucho fuerte el aplauso a la Gochicana. Felicidades, hermano.